espera, ya te alejas del lugar. La luna que ya no alumbra, te oculta para llorar. Los turpiales ya no cantan, pues ha muerto Soledad. Pensador, regresa, ve a trabajar, pues allá en tu casa tus hijos te esperan ya. Pescador, regresa, ve a trabajar, pues allá en tu casa tus hijos te esperan ya. Pescador que en la mañana va muy triste rumbo al mar, con orgullo de palmera ya te alejas del lugar. La luna que ya no alumbra te oculta para llorar. Los turpiales ya no cantan, pues ha muerto Soledad. Pescador, regresa, ve a trabajar, pues allá en tu casa tus hijos te esperan ya. Pescador, regresa, ve a trabajar, pues allá en tu casa tus hijos te esperan ya. ¡Ay, qué triste que está el cielo y el sol, y canoa y el mar! ¡Ay, qué triste que está el cielo y el sol, y canoa y el mar!